Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos a este sexto boletín de este día número 3 de septiembre de 2008, en el que en este momento, mientras estamos desarrollando este boletín informativo de Caos Informativo en Radio Caos, hay mucha gente movilizándose por toda la ciudad, en las distintas facultades, en las distintas casas de estudios, donde docentes y alumnos y estudiantes en realidad se van a unir para hacer un poco la fuerza, se van a reunir para poder marchar juntos, porque hay hoy una marcha a las 18 horas desde Plaza Jusey que va a movilizar a los docentes que están en paro con los estudiantes que están movilizados tomando sus facultades, ya sea las tres sedes de las facultades sociales, la Facultad de Filosofía y Letras, como hablamos hace un rato con su presidente del Centro de Estudiantes. También hablamos con gente del Colegio Pellegrini, que hoy al mediodía estuvieron realizando también una movilización, y gente de la gremial docente de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Así que bueno, en este caso vamos a sumar otra voz más, la voz de la presidenta del Centro de Estudiantes, en este caso de la Facultad de Medicina. Estamos buscando cubrir todo el espectro de estas movilizaciones que se están dando en esta agitadísima jornada que empezó ayer a la noche, y después de un anuncio muy polémico por parte de la presidenta acerca del pago de una deuda externa con el famoso Club de París, y bueno, y un montón de desencadenantes en consecuencia, y pronunciamientos y asambleas y participación de estudiantes, muchos estudiantes independientes, lo recalcamos porque son muchos los mails y los comentarios que tuvimos al respecto de esto. Y bueno, vamos ahora a ver el caso de Medicina, cómo se prepara para enfrentar esta movilización de hoy y también la de mañana, que ellos tienen en particular por una polémica medida impulsada por el gobierno de Mauricio Macri frente a, bueno, unas prácticas a nivel de estudios en medicina, que bueno, nos va a explicar mejor ahora cuando hablemos con Yamila Aparicio, presidenta del Centro de Estudiantes, digo bien, de la Facultad de Medicina de la UBA. Bueno, estamos en comunicación directa con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en este caso con Yamila Aparicio, presidenta del Centro de Estudiantes. Así que vamos, primero que nada, vamos a saludarla a Yamila. Hola Yamila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, la convocatoria que estamos haciendo a través de Radio Caos en este día muy especial de movilización estudiantil, en realidad es a la marcha de esta tarde, ¿no? De estas 18 horas que llamaron los docentes, y a la que hubo una gran respuesta por parte de las distintas facultades. Queríamos saber cuál es la posición en este caso de Medicina, y bueno, saber, estamos al tanto de otras cuestiones que también queríamos charlar con vos. Sí, respecto a la movilización que hay hoy, o sea, muchas de las agrupaciones que forman parte de esta facultad, o muchos de los estudiantes que puedan ir, van a participar. No hay una movilización a pleno sobre esta, sino de alguna manera, como estamos a full con la movilización que nosotros tenemos planeada para mañana, pero a la raíz de lo posible que podamos unirnos a este reclamo, lo vamos a hacer. Claro, el reclamo de mañana tiene que ver con el caso de las residencias. ¿Me puedes explicar un poquito que Macri les quitó el 50% para otorgarlas a una silla divisoria? No, no, las residencias. Uh-huh. Es así, todas las carreras que están dentro de la Facultad de Medicina. Sí. Nos formamos los últimos años de la carrera en los hospitales, porque nuestra profesión se ejerce al lado de un paciente, al lado de una persona. Uh-huh. Entonces, ahí es donde adquirimos la práctica de cualquiera de las carreras, tanto sea enfermería, medicina, nutrición, de la que sea, al lado del paciente. Lo que firmó Macri es un convenio con 8 universidades privadas, mediante los cuales es como que se les asegura, a raíz de un monto que es una risa encima el monte que es desde el lado, desde el punto de vista económico, en lugar a las privadas. O sea, por cada alumno de una universidad privada que ponga en un hospital, la ciudad de Buenos Aires va a cobrar cierto dinero. De alguna manera es como que se les está asegurando el lugar a ellos y se está haciendo como más tentativo la cursada de los alumnos de las universidades privadas en detrimento de lo que es lo que somos nosotros en la Universidad de Buenos Aires. Es importante esta aclaración que nos haces, Yamila, porque bueno, nosotros a través del programa en el Caos Informativo habíamos recibido esta información del... como si hubieran sido las residencias, ¿no? Es importante esta aclaración, porque encima de que se sabe poco de lo que se está haciendo, lo peor es que encima se informe mal. Así que bueno, es muy importante. No son las residencias, son las cursadas de grado de todas las carreras, y también sería lo que se les pagaría también sería a través de becas y para cursar posgrados. O sea, se les daría el 50% de becas de posgrado, de alguna manera también incentivándolos a crear posgrados, que no es residencia, sino que puede ser carrera especialista o alguna maestría, pero también que sirve para la formación de cualquier profesional de la salud. Y claro, a su vez, también en el convenio lo que se dice es que aquellas universidades que dicten la carrera de enfermería, a la carrera de enfermería, esos estudiantes no pagarían. Entonces, de alguna manera también se está estimulando la creación de carreras de enfermería en ámbitos privados. Claro, evidentemente acá hay una movida muy muy gruesa que se está realizando a espaldas de la universidad pública, y que bueno, claramente de ahí viene toda esta movilización que supongo que es mañana. Me gustaría saber que nos digas, que nos cuentes a los oyentes de Radio Caos, que en este caso creo que más que nada por la coyuntura somos todos estudiantes hoy, y bueno, y mañana, ¿cómo es la movilización que llevan adelante ustedes? Yo les cuento para que no piensen que es un capricho de un grupo de estudiantes dentro de una facultad lo que está pasando. Por favor. Toda la facultad está movilizada. O sea, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina sacó una resolución en la cual mañana hay cese de actividades desde 12 a 18 horas en motivo de participar en la movilización de mañana. Dentro de la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo Superior, presentamos una resolución y la Universidad de Buenos Aires también se pronunció en unanimidad solicitando a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la derogación de los convenios, y todas las agrupaciones, todas, sin importar nuestras diferencias políticas, estamos en esta movida de convocar mañana a las 12 en la puerta de la facultad a todos los estudiantes, graduados o comunidad en general para que participen en defensa de la educación pública. Me parece muy bien, es muy interesante el reclamo, es muy justo el reclamo, y bueno, desde nuestro humilde lugar, en esta radio joven que somos nosotros, hecha por jóvenes, pero también muy joven porque tenemos nada más que 5 meses, queríamos estar también apoyando la lucha de ustedes ahí en medicina, y bueno, somos parte todos de este sistema, en este caso de educación, que está siendo muy vapuleado, y lo importante es que mantengamos esta comunicación directa y que realmente todos estén al tanto de lo que está pasando y con precisión. Así que te agradecemos, Yamila, la comunicación. Y si no te molesta, repetinos la fecha y hora de mañana para que todos los que puedan acercarse a la movilización también sean parte. Mañana a las 12 en la puerta de la Facultad de Medicina, que es Paraguay 2155, para movilizar a la jefatura de gobierno y culminar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Yamila Aparicio, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA. Muchísimas gracias. De nada, chao. El testimonio, ¿no?, de la presidenta del Centro de Medicina, muy importante, ¿no?, la aclaración sobre, en realidad, las carreras de medicina y toda esta movida que se puso en juego con el gobierno de la ciudad, que evidentemente tiene una clara tendencia de querer destruir la educación pública, ¿no? Ya vimos lo que pasó con los secundarios, estuvimos escuchando a los chicos del Pellegrini, ahora vemos lo que está haciendo con la medicina, y bueno, ni qué hablar con todos los demás que se está hablando, como siempre les contamos en el primer programa de Caos Informativo, la mordaza a los docentes para que no puedan hablar, la circular ahora para las listas negras para denunciar a qué chicos están tomando los colegios. La verdad que, bueno, lo único que podemos hacer desde este lugar, desde este humilde espacio que construimos, este colectivo que se llama Radio Caos, es repudiar estas actitudes y celebrar la unidad del movimiento estudiantil que está, en este caso, bueno, hoy con la marcha a las 18 horas de los docentes y el apoyo de los estudiantes con todas las tomas, y bueno, mañana la marcha de medicina que nos acaba de contar Yamila Aparicio, presidenta del Centro de Estudiantes. Bueno, nos despedimos en este ya sexto boletín, por llamarlo de una manera, comunicado, carta que les tiramos al viento. Es un audio que en realidad nosotros estamos trabajando en condiciones bastante precarias. Somos una radio joven y muy pequeña y estamos realmente con lo que ustedes nos mandan, con teléfonos que llegan, que vienen, que van, con mails. Les agradecemos a Pilar, a Marianela, a un montón de mails que están llegando. De repente no sabemos ni siquiera de dónde salen. Están floreciendo. Buenísimo. Es importante que esto circule. Que se corra la voz. Que sepamos todos los estudiantes qué es lo que está pasando. No solo en nuestras facultades. No solo en la facultad de quizás del primo, de nuestro tío, de cualquiera que estudie. Y que por eso estamos escuchando esto. Sino que además también saber lo que pasa al otro, ¿no? Lo que le pasa al otro y lo que le pasa al otro que también es un estudiante. O que también es un trabajador. Que también está siendo vapuleado. Porque no es lo único que está en juego en este caso. La educación. Pero bueno, hoy jornada especial de mucha movilización a nivel educativo, así que Caos Informativo, en tanto representación de Radio Caos, se moviliza también y se desdibuja entre muchos audios que están circulando por internet. Agradecemos también a la gente de la Facultad de Diseño, que en una de las cátedras ha levantado el audio de la entrevista que hicimos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están colaborando para que esto se sepa, para que esto se conozca, que esto se divulgue. Sigamos la cadena, que no se corte. Educación pública, gratuita, para todos, de pie y luchando. Nos vemos en la marcha, los que estén en la marcha, y muy probablemente ahora charlemos en el próximo boletín con alguien desde allá. Muchísimas gracias, mi nombre es Santiago Kahn, en la producción Federico Lada, y le agradecemos encarecidamente a Santiago Javier Villarbrú, un estudiante de medicina, amigo de Radio Caos, que nos mandó el teléfono de la presidenta del centro para poder realmente tenerla en esta edición especial. Muchísimas gracias, ya seguimos con más Radio Caos, estén atentos que ya seguimos con más, pero más información de primera mano, como lo único que podemos hacer es de estudiantes a estudiantes. www.radiocaos.com.ar